Cross, Radio City, 104.1. Valero, repuestos y accesorios Mercedes-Benz. Envíos al interior. WhatsApp 299-5129-777. Verticone 735 Neuquén. Valero es Mercedes-Benz. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Nos lleva a un estado de felicidad absoluta. Detiene el tiempo y sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680 Lomas de Zamora. WhatsApp 115-8172-969. Helado artesanal, 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas. Leñiberi, leña donde estés. Solicitala al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802, Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiberi. Logística del Sur, envíos puerta a puerta, paquetería, gestión de trámites, compras, envío de repuestos, contrarreembolsos, zona Alto Valle, desde Neuquén a General Roca y Villa Regina, parando en todas las ciudades intermedias. Zona Cordillera, desde Neuquén a Bariloche, pasando por Plotier, Zapala, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa Langostura. Comunicate a los teléfonos 299-586-0096 o 299-629-5280. Logística del Sur. Impulso 2M, distribuidora mayorista, la más grande de la Patagonia de filtros y lubricantes. Llegamos donde vos estás. Representantes oficiales de Vega, Donaldson, Rinol y Puma. Con nuestra logística propia vamos a cada lugar, cada rincón de la Patagonia hasta el mostrador de tu negocio. Llegamos donde vos estás. Comunicate con la distribuidora mayorista más grande de la Patagonia por teléfono o por WhatsApp al 299-401-0022 o al 299-596-8911. Impulso 2M, llegamos donde vos estás. A la hora de elegir calidad y prestigio, visítenos. CAPE, hipermercado de bebidas. Ventas por mayor y menor en todo tipo de bebidas. Trabajamos variedad y marcas en gaseosas, cervezas, vinos, aguas saborizadas y todo lo que usted necesita para su hogar o comercio. Horario de atención, 9 a 20 horas. Visite nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, CAPE, hipermercado de bebidas. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 489-1562, WhatsApp 299-575-7380. CAPE, hipermercado de bebidas, Perú 148, Centenario. ¿Sabías que hay un surtidor restaurado de la primera gasolinera que tuvo la capital neuquina? El surtidor es uno de los tantos hitos que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Neuquén. Fue construido por Siam Vitela e instalado en el año 1936. En el edificio en el que hoy funciona una librería, por ese entonces la gasolinera Chacabuco vendía combustible y lubricantes. Si querés ir a sacarte una selfie, te contamos que el histórico surtidor está ubicado en San Martín 45, a metros de la Avenida Argentina. Conoce más de Neuquén y el mundo en descubres.com. Motel Enigma, algo distinto. Disfrutá sensaciones inolvidables. Vení a divertirte, descansar, desayunar, en un solo lugar, diferente a todos. ¿Cuánto hace que no te reencontrás con tu pareja? Viví una noche distinta. Decidite por Motel Enigma. Elegí entre nuestras habitaciones temáticas. Busca Buscanos en las redes para acceder a nuestros descuentos. Enigma Motel. Contamos con servicio de Wi-Fi, room service las 24 horas, privacidad, seguridad e higiene. Seguinos, Motel Enigma. Ruta 151, acceso a Puente Centenario, 5 Saltos. Teléfono 299-498-1491. Pasar una noche diferente. Motel Enigma. Dale originalidad, elegancia, clase y distinción a esos momentos inolvidables con un toque mágico. Fernando Pal te ofrece una flota de vehículos de colección con chofer para todos tus eventos. Hacé tu reserva. Llámalo. Fernando Pal, 299-580-0267. 580-0267. El primer servicio inteligente para vos y tu auto está en Neuquén. Max Lubriservice, lubricentro diagnóstico computarizado, reset de service, chequeo mecánico, control de seguridad, verificación de niveles e historial digital de servicio. Max Lubriservice inteligente. Deja tu auto en manos de personal certificado. Solicita turno al 155 15 01 61 o acércate a Bahía Blanca 672. Búscanos en Facebook. Max Lubriservice. Max, mucho más que un cambio de aceite. 104.1 Radio City, la unión de los significados contrarios. Buen día, buen día, buen día. Hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde el 104.1 Radio City, Neuquén Capital. Mi nombre es Gabriel y te vamos a hacer compañía hasta las 13:30 horas. Podés poner en el dial, en la radio, en el auto, en el 104.1 FM. O nos buscás en internet con www.radiocitynqn.com y nos escuchás online. La app, Play Store, busca Radio City Neuquén y te la bajas. También nos podés escuchar por ahí, anda de 10. Nueva era que se viene, todo radio online, por internet y aplicaciones. Hoy tenemos un programón. Vamos a hablar de una camioneta legendaria, de la Toyota Hilux. Y estamos previo a Navidad. Este es anteúltimo programa del año, previo a Navidad. Así que no pueden faltar los sorteos, obviamente. Anótense para los sorteos, así los suman al arbolito en Nochebuena, por supuesto. Vamos a tener 5 premios. Hay muchos que ya se anotaron, les ganaron de antemano, lo hicieron por Facebook y por Instagram. En la semana estuvieron anotándose. Nombraron varias veces a distintos amigos, lo cual les genera más chance para ganar. Así que hoy, ¿qué tenemos? Tenemos, como siempre, 20 kilos de leña, la gente de Leñiberi. Después tenemos el kit de belleza automotor de Impulso 2M, 2 vinos de café, hipermercado de bebidas, el voucher con el turno para el Hotel Enigma, Y por último, el tapaboca con el logo del programa de Music Cars y Radio City. Así que no se duerman, les paso el número, mandan un mensajito, nombre y últimas tres del DNI al 299-428-4328. Si quieren agregan, nos cuentan qué tienen planeado para esta fiesta, los nos pueden mandar saludos, qué es lo que van a hacer, ¿sí? Ahí nos estaban reclamando, dice, todavía no arrancaste, bueno, ya estamos al aire, no, un pequeño percance, pero ya estamos al aire para que todos puedan disfrutar. Les vuelvo a repetir el número de teléfono del WhatsApp de la radio 299-428-4328. Mandan nombre, DNI para participar de los sorteos y también me cuentan esta... ¿Qué van a hacer esta fiesta? Es totalmente distinta a lo que nos tienen acostumbrados. Muchos mensajes, están todos atentos. Así es, Red Hot Chili Peppers suena de fondo. Y vamos a ir ahora con un tema. Vamos a seguir con Nirvana, un pedido en la semana. Y luego volvemos. This life is more than just a read through. Yeah. City 104.1. Acá estamos, volvimos, todo el equipo casi completo, nos faltó alguien, ¿sí? Tenemos el operador y parte de la producción. Les quiero recordar que estamos recibiendo en mi local, en la calle Bahía Blanca 672, lo que puedan colaborar para el comedor Carita Felices de acá de Neuquén Capital. Alimentos no perecederos, juguete para los más chicos, para que tengan algo para pasar esta Navidad, algo distinto pese a este 2020. Lo que ustedes puedan colaborar, aunque piensen que sea poco, lo acercan. Bahía Blanca 672, a Max Lubri Service, lo vamos a estar llevando el 22, el martes. Sí, el martes lo vamos a estar llevando porque necesitan tiempo para armarlo, para separarlo, así lo tienen para las fiestas. ¿Cómo está el tiempo? Me preguntan. ¿Cómo está el tiempo? Tenemos 19 grados y para hoy una máxima de 23. Sí, está fresquito, está lindo y una humedad del 51%. Ahí estamos, vamos a ver el pronóstico extendido para la semana. 51%, baja el viento para lo que queda el día. Bueno, para lo que es Neuquén, para mañana domingo tenemos una mínima de 15 y máxima de 27 grados. Para el lunes tenemos mínima de 16, máxima de 32. Martes, mínima de 17, máxima de 35, se empieza a elevar mucho. Miércoles y jueves lo mismo, 18 de mínima, 33 y 32, casi lo mismo. Y viernes 20 de mínima, máxima 35 grados. Y ahí me estaban pidiendo en Buenos Aires también, ahí le vamos a pasar. Mucha gente nos escucha de allá de Buenos Aires, así que le vamos a pasar cómo va a estar el tiempo también. Para hoy mínima de 13, 27 grados de máximas, está siendo unos 24 según lo que me indica acá. Viento, sí, viento, no sé si vieron lo que pasó en La Pampa anoche, mucho viento. Para mañana mínima de 11, máxima de 25. Y el lunes mínima de 16, máxima de 18. Esto es Buenos Aires con Urbano. Vamos a ir con los mensajes, muchos mensajes tenemos, audios, ya se estuvieron anotando, hay gente trabajando y le toca, ahí vamos a ir con los mensajes. Hola Gaby, buen día, Juan y Ana, como siempre con el 256, así que bueno, espero que tenga un lindo programa. Estamos acá viendo los entrenamientos de la última carrera del TC, que es este fin de semana. Así que bueno, que salga todo lindo y te mando un abrazo grande. Chau, chau. Hola Juani, ¿cómo andás? Y aguante la Amaro V6, papá. La mejor de las pickups. Ahí lo tenemos a Juani, amante de Volkswagen. Sí, la semana pasada se quedó con las ganas porque ganó Toyota. Siete, tres. Buen día, Gaby. Buen día para todos los fierreros y los que nos gusta la música. Abrazo grande para todos, buena jornada. Al fin, otro sábado que puedo andar repartiendo y escuchando la radio, así que a disfrutar un rato. Abrazo, buen programa, buen fin de para todos. Y bueno, ya feliz Navidad para todos los City Cars. Fernando Fletterman, que ya nos saluda, nos desea muy feliz Navidad. Para vos también, Fer. Hola Gaby, ¿cómo andás? Buenos días. Bueno, acá por empezar a pedalear un rato y así poder disfrutar el programa mientras pedaleo. No está muy bueno para la sesión, está un poco frío, pero voy a hacer el intento, voy a ver cómo me va. Y ansioso por empezar a escuchar cosas de esta maravilla que se llama Hilux. Bueno, ya sabés que acá en Estados Unidos tiene otro nombre, pero estamos dentro de la misma familia. Tacoma se llama acá en Estados Unidos, pero básicamente lo mismo. Bueno, tienen diferencias mecánicas que ya te las expliqué la otra vez, así que esperando con ansias y nada, hablar de un modelo tan icónico de Toyota, ¿no? Que lleva más de 50 años en el mercado y por muchos, muchos años más. Así que bueno, un abrazo a la distancia y acá estamos, presente. Bueno, durante el programa, si se me ocurre algún dato que pueda agregar, te lo mando. Chau. Marcelo, que dice presente desde Miami, claro, allá es invierno. Nosotros acá el lunes arranca el verano. Y habla de la Tacoma, él es poseedor de una Tacoma, creo que es año 99, me estuvo mandando fotos en la semana. Ahí tenemos otro audio. Ay, qué cortito que es. A ver si podemos. A ver, es cortito este. Vamos a musicar, perro. Ahí nos saludan, nos dicen vamos, musicar, perro, vamos. Se están olvidando, manden nombre y DNI para anotarse para el sorteo. A los que ya saludaron. Buen día, quiero participar. Soy Marta con el 014. Buen día, Marta. Anotada para el sorteo, los 5 premios que tenemos hoy en la previa de Navidad. Buen día, qué buena música, podrá ser un tema, ahí se lo pasamos a la operadora, Audios Lab. Y participo con el 187, soy Rosa, anotada Rosa, buen día. Marilina con el 117 dice, buen día, se anota para los sorteos y nos cuenta, Navidad. 24 y 25 trabajando 12 horas. Bueno, que sea leve. Buen día, Marilina. Ah, y cuenta, es personal de salud, así que un aplauso, sí, porque le están poniendo garra en estos tiempos, ¿eh? Buen día, quiero participar. Juan Carlos con el 920. Buen día, Juan. Anotado con el 920. Hola, buen día, Gaby. Me dice Gustavo. Acá haciéndote el aguante desde el primer día. Saludos desde Zona Sur. Lomas, y feliz Navidad a todos los oyentes y a toda Radio City. Abrazo grande y muy importante, claro. Si tomás en esta fiesta, no manejes totalmente. Gus, muchas felicidades para vos también. Y como dice Gustavo, si toman, no manejen, por favor. justamente nosotros acá, un programa de autos y música, queremos dar esa recomendación. Si van a tomar, vayan caminando. Evitemos lamentarnos, sí. Repito el teléfono, 299-428-4328. Va despacio, 299-428-4328. Nombre, últimas tres del DNI. Ah, y me dicen, no hay votación para la semana que viene. No, no hay votación. Vamos a hacer un repaso, un recordatorio desde el programa 1 al 19. El sábado que viene es el programa número 20. No, programa 20 del año 2020. No sabemos si tendrá algo que ver, pero justo. Así que ese va a ser nuestro cierre de año. Y vamos a estar en enero, claro, que ahí me estaban preguntando. ¿Qué van a hacer? No, en enero vamos a estar. No nos tomamos vacaciones. Y personal de la radio acá, la mayoría también va a estar trabajando, ¿eh? Voy a dejar de hablar un poco y vamos a escuchar un pedido que también tuvimos, Black Sabbath. Y cuando volvamos vamos a tener, como todos los sábados, el momento total. Vamos a empezar a hablar de la Toyota Hilux y mucho, hay mucha, mucha info. Ah, vamos a tener un especial, un bloque de nacionales. Así que vamos con música y volvemos. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. bueno, espero que tenga lindo programa. Estamos acá trabajando, pero vamos a intentar escuchar tu programa. Vamos a estar atentos a la música y a toda la información que des. Te cuento que acá en Lomas se está preparando para llover, está inestable. Y bueno, deseándote un día lindo a vos y a tus compañeros y a toda la audiencia de tu programa. Un besote, Paola de Lomas, 925, me sorteo para todo. Por ahí si ligo un auto viene bien. Mangazo que nos tiraron, un auto. Vamos a ver si vamos a encontrar a ver alguna auspiciante, alguna concesionaria, a ver si la gente de Toyota hoy nos escucha. Por eso roteamos una camioneta, ¿no? Estaría bueno, para fin de año. Saludos a Paola, a la gente de Lomas, mucha gente de Zona Sur, Buenos Aires. Hola Gaby, ¿qué tal? Buen día, buen programa. Julio de Lomas, 866. Más gente de Lomas, Julio, que se anota con el 866 también. Como todos los sábados, como siempre, tenemos el momento de Total Argentina de la mano de Fernando Cerri. Le agradezco a David Rodríguez y a Dolores Serrano de la gerencia de marketing de Total que nos permiten tenerlo presente cada sábado. Cuando usted me avise, le damos paso. Si usted me dice, le doy paso, perdón. Está listo, me dice, así que vamos a escuchar a Fernando con el consejo de todos los sábados. Bueno, un gran saludo para Dolores y David que me están escuchando y para todos los oyentes de Music Car, sobre todo a los que me aguantaron durante estos tiempos. Prometo no perturbarlos hasta el 2021. Este es un consejo de Total y de Max Lubriservice de la calle Bahía Blanca, dirigido a los que tienen la idea fija de sacarle el termostato al motor porque creen que va a trabajar más aliviado. No es así. Este dispositivo es una válvula con un resorte que regula el flujo de refrigerante al radiador para mantener la temperatura óptima del motor. Evita que el refrigerante del radiador fluya al motor mientras no haya alcanzado su temperatura de funcionamiento. Mientras que el refrigerante no alcance la temperatura adecuada, el termostato va a permanecer cerrado. Cuando la supera, se abre y el refrigerante del motor deriva hacia el radiador para refrigerarse. Dentro del termostato hay una cera que se ablanda con la temperatura y permite que el resorte abra su válvula y el refrigerante circule por todo el circuito, incluido el radiador. Su función, entonces, es regular la temperatura del motor controlando su sobrecalentamiento y el calentamiento a la temperatura ideal. En general, no deja que baje a menos de 75 y no exceda los 95 grados. Bueno, me resta desearles una buena Navidad y que este año sea mejor. Les mando un abrazo a todos. Gracias por escucharme, a mí y a Totre. Pasaba Fernando, Total Lubricantes Argentina, ¿sí? Más claro imposible. Ustedes piensen que hay ingenieros, se rompen la croqueta para que venga uno y le quiera sacar ese famoso termostato que dice, no, esto no sirve para nada. Bueno, ahí mejor explicado que eso, no voy a acotar nada más. Can I get so tired when I have to explain? You're so far away from me. estaba comentando Fernando en la semana que ya estaban planificando para todo el año que viene nuevos seminarios online como lo hicieron este año, ¿sí? Repetí el número, me dicen 299-428-4328. Comenté que el programa que viene vamos a tener un especial recordando el paso de todos los programas que tuvimos durante el año, ¿sí? Y para arrancar el año, el próximo programa, ya en enero, vamos a tener una nota con una familia que arriba de un auto de 1928 está recorriendo el mundo, ¿sí? Tiene 4, 5 hijos, tiene, que los tuvieron todos en viaje. Un pequeño anticipo de cómo vamos a arrancar. Y ahora vamos a ir con un tema pedido por Romix de Puerto Madryn, fanática de Roxette. Y ya a la vuelta, ahí sí, vamos a arrancar con todo, a hablar de la Toyota Hilux. los auriculares. Poné la 104.1. Acá estoy, tenemos más mensajes, gente que se quiere anotar. Ahí me manda una foto. Buen día, soy Gaby. Dice, comenzando la mañana, Gaby y Martina, nos anotamos para los sorteos y pedimos algo de Memphis La Blusera. Ahí está pasado ya al operador para que busque para el bloque nacional. 191 y 481 se anotan. Momento de hablar de la Hilux. Esta camioneta no tendrá el glamour de un Rolls Royce, ni prestaciones y confort de Ferrari, pero la Hilux se ha ganado el hueco entre los coches más emblemáticos de la historia. Al ser tan confiable, la ha hecho legendaria, por eso lleva 52 años ininterrumpidos en el mercado y todavía no se ha jubilado. Este modelo es el pilar de la imagen fiable que tiene Toyota. Podemos ver imágenes de esta pickup atravesando la selva en cualquier parte del mundo. Y la palabra Hilux se ha convertido en el sinónimo de irrompible. En realidad el nombre de esta camioneta proviene de juntar las palabras High Luxury, que sería gran lujo para nosotros. Si nos ponemos a pensar en esta pickup, bueno, sería algo de sarcasmo, porque es justamente una camioneta que, salvo ahora las últimas, es bastante acotado el tema del lujo. Arrancó a fabricarse en el año 1968. Fue sustituto de dos versiones que habían sido fusionadas. Y desde entonces se han fabricado, escuchen, más de 18 millones de unidades. A lo largo de todos estos años y 8 generaciones que tuvo esta camioneta, ya mejoraron su equipamiento, aumentaron el confort, pero no ha cambiado la fórmula de Toyota para lograr el éxito, calidad constructiva y sencillez en sus soluciones técnicas. Vamos a hablar de la primera generación. Nace en 1968, como comenté recién, hasta 1972. Aparece en marzo, mejor dicho, del año 68. Este vehículo es procedente de Japón, sí, Made in Japón, con un motor 1,5 litros, lo que le daba, brindaba 70 caballos. Sobre una estructura de bastidor separada de la carrocería y con una suspensión delantera independiente. Y la transmisión trasera era un eje rígido. Lo que es la transmisión, la caja de velocidades era manual de 4 marchas, con la palanca de cambio que estaba montada en la columna de dirección, algo que era muy, por decirlo de alguna forma, es muy retro. Hay muchos vehículos traían en esos tiempos hasta, bueno, hasta hace unos 20 años había muchos autos que traían en la columna de dirección, traían el sistema de cambio. Esta primer camioneta tenía una capacidad para 3 ocupantes y una carga de 1000 kilogramos, una tonelada, con una plataforma de carga de largos de 1,85 metros. El motor, el 1.5 litros, fue reemplazado a partir del año 1971 por un 1.6. Y para lo que es el mercado americano, llegaba con motores 1.9 y 2.0. Eso es lo que era la primera generación. Sí, hablamos que esto fue en el año 68. Bueno, acá me tienen preparado, me dijo el operador, un top hit del año ese con los 20 temas que hicieron furor. Así que esto es una sorpresa. Vamos a ver qué es lo que tiene. Es un... Ah, claro, me dice, dura 2 minutos y medio. Deben ser unos 10, 20 segundos de cada tema. Un repaso de esos 20 principales serían. Vamos a escucharlo y después vamos a venir. Y cuando volvemos vamos a hablar de la segunda y tercera generación de esta camioneta. Pasaba así, este me sorprendió, porque eran los 20 principales del año 1968. Esto también, esto es viejito también, no sé si no es más viejo, los Beach Boys. Romix desde Puerto Madryn, que dice, bueno, Gaby, ese temón es el ADN de Roxette, como había dicho, ella es fanática. Y me dice cómo está Puerto Madryn, fresco y ventoso, hoy acá 18 de máxima, dice. 18 y de máxima por ahí llegan los 30 grados. Ahora sí. Y me comenta, tuve una Hilux hace no mucho, se bancó viaje, mira, con 1.400 kilogramos de carga. En promedio, unos 8.000 a 10.000 kilómetros al mes. Entiendo, ¿es así, Romy? Abrazo grande, buen fin de abrazo. Tocó de cortina este, me dicen, es un tema así, es algo, vamos a buscar un tema de ellos, que es más de verano todavía, pero vamos a volver a hablar de la camioneta de la segunda generación de la Hilux, que va del año 1972 a 1978. Llegó al mercado, mejor dicho, precisamente en marzo del 72. Había dos versiones con distinta medida de distancia entre ejes, lo que se conoce batalla larga y batalla corta de longitud, ¿sí?, de la plataforma de carga. Lo que es la carga neta máxima se mantuvieron iguales, igual que al motor estándar que venía, ¿sí?, de 1,6 litros. Se agregó un motor de 2 litros que brindaba 105 caballos. Ahí ya es más picante. Recordemos que había arrancado con uno que daba 70 caballos, llamado Highway. Así era. Para lo que es el mercado americano, se usaba solo el motor 2.0. Esta camioneta fue rediseñada totalmente en el año 1975, que se hizo más grande y más lujosa, y también se introdujo un nuevo motor y la versión SR5 de lujo, con la transmisión manual de 5 velocidades que era opcional, y el nuevo motor era un 2,2 litros. La tercera generación va del año 1978 al año 1983 y sale a la venta en septiembre del 78. Este modelo ofrece especificaciones y equipamiento típico a un vehículo de tipo berlina, así como un confort de marcha muy similar. Una de las novedades que tenía era la selección de 3 modos de longitud que venía estándar y 4 distintas carrocerías que eran de distinto largo. Había un nuevo acabado de tope de gama para la versión Super Deluxe. Contaba con una cabina que era 90 milímetros más larga que la estándar, dando de esta forma un lugar a un interior más amplio, y en cuanto al motor heredaba su antecesor de 1,6 litros. La suspensión seguía manteniendo el de las versiones anteriores. En las versiones superiores contaban con freno a disco de serie. Así que calculen año, esto estamos hablando del 72 al 78. Ahí recién empezó a aparecer lo que es el freno a disco en estas camionetas. Antes eran todos sistemas que muchos autos hoy en día lo siguen trayendo, muchos cero kilómetros. Trae un sistema antiguo que es el sistema a tambor, así que bueno, esto lo traían los que eran las tope de gama, digamos, pero ya estamos 40 años atrás. Hoy en día ya los vehículos ya de determinada gama traen las 4 ruedas, lo que es el sistema de freno a disco, por un tema de seguridad, se le agrega el ABS, el control de estabilidad. ya viene de serie, digamos. Bueno, volviendo a hablar de la camioneta, venía 2x4 y 4x4. Luego se le agregarían los motores 2.0, 2.4, que eran nafta, y un 2.2 diésel, que era solo para la versión SR5 tope de gama. Que dice presente desde acá, desde Neuquén, que no se escucha. Muchas gracias, Julio, también. Buen fin de semana para vos. Muchas felicidades también. Con otro tema musical de la misma banda. Esto es Pleno Playa. Vamos a escucharlo y cuando volvemos vamos a seguir hablando de la cuarta, quinta generación de la camioneta. Recuerden anotarse 299-428-4328, nombre, últimas tres del DNI para el sorteo. música que nos encanta escuchar. En Neuquén, 104.1. Radio City. Ahí nos acercábamos al verano. Ahí estábamos hablando acá con el operador. Esto debe ser, no sé, año 50, creo yo. Más o menos. 50, 50 y 60. El tema que escuchábamos antes de la... El tema que escuchábamos de Beach Boys, ¿no? Esto es Bananarama. Bananarama. También otro tema de verano, ¿eh? Así que vamos a seguir hablando de la cuarta generación de esta camioneta, que va del año 1983 a 1988. Sale en noviembre del 83 al mercado, lanza esta cuarta generación. Había modelos con tracción en las ruedas traseras llamados RWD, Rear Wheel Drive, que comprendían dos series, una confortable y otra llamada popular. La primera correspondía a la cuarta generación de este modelo, con un diseño interior y exterior renovado totalmente, mientras que la segunda, la llamada popular, se le designaba al modelo de la tercera generación, o sea la anterior, cuya producción se mantuvo en línea. Estaban todos los modelos que tenían tracción 4x4, que eran llamados 4WD Wheel Drive, contaban con la nueva carrocería esta de la cuarta generación. Y había un tema que la imagen externa de este modelo se caracterizaba porque los guardabarros tenían una especie de burbuja adelante y atrás, digamos. Eran unos guardabarros, por decirlo de alguna forma, como que estaban inflados, así, un poquito gorditos. Bueno, esa era la forma que tenía. Acá aparecen mucho más motores. Al 1.6 litros se le suma el 1.8, el 2.0 y el 2.4, que son todos nafteros con carburador, salvo el último, que era de inyección electrónica de combustible, EFI. Luego había un 2.4 turbo nafta y un 3.0 de motor V6, que era de nafta también. En lo que es las versiones diésel venían 2.2, 2.4 y un 2.4 que era turbo diésel. Ahí me acotaban, sí, esta es la versión de la Toyota que usó Marty McFly en Volver al Futuro, en la saga, especialmente salía en la 1 y en la 3. Sí, lo vi hace poquito, la semana pasada las vi completas las películas. Ya las vi no sé cuántas veces. Vamos a nombrar, después tenemos un bloquecito hablando de esa parte. Y también hay un... cuando cumplió 30 años la película, Toyota lo homenajeó. Esto fue en el 2015. También vamos a hablar de eso. Ahora vamos a seguir con la quinta generación, que va del año 1988 al año 97. Se empezó a comercializar desde septiembre del año 88. Y se presentan tres conceptos que son básicos: de potencia, solidez y confort. Se mejora lo que es el equipamiento interior y variaciones básicas de la carrocería. hay una diferencia de diseño, digamos, entre lo que es los modelos de tracción trasera y tracción 4x4 o total, como le pueden llegar a llamar, que eran los pasos de la rueda, los guardabarros. Bueno, las primeras incorporaban unos guardabarros sin saliente, mientras que las segundas, las 4x4, presentaban una contundente saliente, una deformación en el paso de rueda. Por eso es que estos modelos, los 4WD, alcanzan los 1,69 metros, teniendo 4 centímetros más que el modelo 4x2. A esta generación seguían los motores nafteros mencionados anteriormente. En la cuarta generación se le sumaba, aparte, un 2.8 diésel aspirado. Algo que tenemos que tener en cuenta, que a partir del año 96, acá en Argentina, fue fundada Toyota Argentina S.A. Y bueno, a partir del año 97, se empezó a fabricar en el país la Hilux, que está basada en esta quinta generación, que va del año 97 al 2004. Acá en el país, esta generación se usó del 97 al 2004, o sea, se saltea una de las generaciones, digamos. Hablando ahora de la sexta generación, va del año 1997 al 2004, lanzada en septiembre del 97, y comprendía una línea para fines comerciales y otra para uso personal, un uso de calle, digamos, particular. Incorporaba equipamiento y dispositivos característicos a un vehículo de tipo 4x4, todoterreno. Un segmento que fue inaugurado en otro modelo de Toyota, que es la RAV4. Eso lo inauguraron en el año 1994. Así que esta Hilux fue ofrecida con una carrocería más alta, larga y además más silenciosa, y con todo este equipamiento copiado de la RAV4. La versión cabina doble se presentó en noviembre del 97 y contaba con una carrocería que era 100 milímetros más ancha, lo que permitía tener los asientos adicionales en la parte posterior de la cabina y que entrara la gente cómodamente. Estamos hablando de una camioneta japonesa. Y justamente ahora vamos a escuchar un tema que es grande en Japón, que es del año 1984, de Alpha Bill. Y luego vamos a ingresar, y ya cuando volvemos vamos a ir, después vamos a tener al bloque de nacionales, ¿sí? Vamos a escuchar este tema, que, como vale la redundancia, estamos hablando de un vehículo japonés. Y volvemos. Instagram, Radio City Neuquén. Acá estamos nuevamente en línea y se está preparando el bloque nacional. De fondo vamos a tener a La Portuaria, Los Enanitos Verdes, Identikit, Memphis, La Blusera, que fue también un pedido. Ya de fondo estamos escuchando uno de los temas, a La Portuaria. Recuerden anotarse 299-428-4328. Y recuerdo también algo que dije al principio, estamos juntando alimentos no perecederos y juguetes para el comedor Caritas Felices de Neuquén. Lo pueden acercar a Bahía Blanca 672 hasta el martes 22. Hay tiempo, ¿sí? Así lo podemos llevar antes de la fiesta. Vamos con el bloque nacional y volvemos. Cruzando el parque, llego a un bar. Es solo hombres que beben vino y fuman tabaco, pero en el aire hay algo especial. Es pleno invierno, pero una ola de calor invade, como sucede a veces a toda mi ciudad. Ciudad de brujas y de asfalto, un puerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo voy. Un hombre se me acerca y me declara que él era actor en un teatro principal. Se decide a mostrarme sus virtudes, interpretando un personaje singular. Ciudad de brujas y de asfalto, un muerto sin salida al mar. Si navegar es tan preciso, hoy voy a sentarme en el bar. A viajar, perdiendo el tiempo, perdiendo el tiempo, yo quiero viajar. Adoro descansar entre la gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar. Es tan preciso, hoy voy a ser. normal de ella, vagando por las estrellas, brilla más que el sol, baila y se dibuja en la luna cuando se pierde en la bruma. Parece flotar, ella es de la tierra, de mujeres divinas, ella es argentina, como ella no hay. Empezamos de golpe, nos saboreamos de prepo, como salidos de un cuento de amor. Vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas ni de candado. Arriba Corolla, que nadie está muerto. Esta vida marreta, un ramo de sueños. Avanti Morocha, no nos suele tanto. dejo que un ángel haga un nido en mi almohada, pero me acuerdo tarde, mi amor. Hoy me siento a la sombra de tus piernas dormidas, le converso a mi insomnio, leo como los fantasmas del recuerdo salen de noche a patotearte. Vos andas descalza y en puntas de pie. Arriba por olla, que nadie está muerto. Vamos a puñar esta vida marreta, un ramo de sueño. Más mancos la siguen remando. No tires la toalla, ya está. Calles del miedo, no me sueltes la mano, mi amor. Mi casa es un desastre sin tu risa, no me dejaste ni las miras. A cara de perro estoy extrañándote. Vida maleta, un ramo de sueños. Avanti por ocha, no nos suele tanto. No tires la toalla, hasta los más mancos la siguen remando. No tires la toalla, hasta los más mancos. Radio City Neuquén. Leñiveri, leña donde estés. Solicitala al WhatsApp 299-413-1796 y te la llevamos hasta tu parrilla. Miguel Acamino 802, Neuquén Capital. Seguinos en las redes. Leñiveri. El amor nos hace sentir cosas maravillosas. Lleva a un estado de felicidad absoluta. Detiene el tiempo y sentimos que nada más importa. Saboreemos más ese sentimiento único. Nuestro amor por el sabor, por la calidad. Amor por los helados. Heladería Monrevé, Madrid 680, Lomas de Zamora. WhatsApp 115817269. Helado artesanal, 20 años en tu barrio. Seguinos en las redes. Heladería Monrevé Lomas.

104.1 Radio City, la unión de los significados contrarios. Acá estamos, volvimos agradeciendo desde Miami. Marcelo decía, qué bloque nacional, muchas gracias. Sí, uno de los temas que había pedido, Identikit. También desde Centenario decía, muchas gracias por el tema de Memphis, la blusera, la flor más bella. Pasaba Caballeros de la Quema también. Con Avanti Morocha, La Portuaria y Los Enanitos Verdes. Le mando un saludo a Julio, la gente de Warner Suspensión que nos está escuchando online. Un abrazo grande, Julio. Felices fiestas. Muy buen fin de semana. Y ahí se comunicó la, José Luis, la gente de Mercados de Sabores acá de Neuquén Capital, para decirnos que pasemos ahí. Este es un chivo, le doy. Es un chivo en sí. Pero para dar una mano al comedor, ¿sí? Es algo que yo directamente lo digo al aire porque la verdad agradecido recién cuando escuchó por la radio, me llamó, me dice Gaby, por favor, y bueno, lo manifiesto, la gente siempre tiene ganas de colaborar, eso es lo bueno, ¿sí? Momento de hablar de la séptima generación de la camioneta, que va del año 2004 a 2015, es de una de las últimas, quizás la mucho más conocida para todos. En agosto del 2004 sale a la venta la séptima generación, que se produce en más de 140 mercados, para más de 140 mercados de todo el mundo, con un estilo robusto y ya ofrecía a los clientes algo superior de niveles de durabilidad, confort, que lo que buscaban. Un espacio en el interior más cómodo y una combinación de confort de marcha y funcionalidad de un vehículo todoterreno. Esta séptima generación fue la primera en producirse fuera de Japón, ya que en junio de 2004 cesó la producción en ese país y la descontinuaron. La mayoría se empezaron a fabricar en Tailandia, Sudáfrica y Argentina para su distribución en países de las regiones correspondientes, ¿sí? También comparte la producción en lo que es Malasia, Pakistán y Venezuela. Aparecen muchos motores nuevos, 2.0, 2.7 naftero, 4 cilindros y un 4.0 V6 naftero. Un 2.5 aspirado y un 2.5 Common Rail y Turbo. Y un 3.0 Turbo Diesel para los modelos 4x2. Para lo que es 4x4 se le agrega un 3.0 aspirado. En lo que es julio del 2011... Toyota anunciaba que esta generación recibiría una actualización incluyendo un nuevo diseño. Cambio interior, nuevo motor turbo diésel, un lavado de cara, digamos, pero sobre la misma plataforma de esta camioneta del año 2005, que ya había recibido una actualización en el 2009. En cuanto a lo que es interior, tenía una consola central diferente, se le acomodaron los comandos, se incorpora una pantalla táctil, que es de unos 6 pulgadas, un poco más de 6 pulgadas, denominada Toyota Touch, que integra el manejo de todos los dispositivos de multimedia en el vehículo. Nuevo tapizado, se cambió la tonalidad de los plásticos y se le añadieron adornos cromados. El motor que tenía anteriormente el 3.0 de 163 caballos, lo llevaron a 171 caballos. pero el cambio más importante se encuentra en el motor del 2.5 turbodiesel. Ese venía con 102 de potencia, 102 caballos, y se incrementa a 120 caballos. Con el tema de las nuevas normas de, para contaminar menos, como la norma Euro 5, y bueno, ahí se aprovechó la potencia, pero se redujo el consumo notablemente. De 8,3 litros se bajó a 7,3 litros en 100 kilómetros, ¿sí? Y también se reducen las emisiones de gases de escape, de CO2. Un litro cada 100 kilómetros es muchísimo, ¿eh? Y en el 2015 aparece la última, la actual, la octava generación. En mayo de 2015 se lanza al mercado y para nosotros llega en el 2016. Mucha expectativa había por parte de los clientes. Todo el concepto de desarrollo de este vehículo se basó de esta generación en que fuera un modelo más robusto, ofreciendo más confort de marcha y permitiendo hacer trayectos largos de una manera que fuera mucho más cómoda, ¿sí? Que en las versiones anteriores se quejaban mucho los usuarios, vehículos muy duros, decían. También se trabajó algo muchísimo en que se haga más silenciosa en su interior y una mayor autonomía gracias al menor de consumo de combustible, que fue lo que hablamos recién. Por supuesto, siempre mantuvo los mismos niveles legendarios de resistencia, rendimiento, respuesta y seguridad de a lo largo de los 52 años de vida. Y otra cosa puntual que lo tengo acá anotado para no olvidarme es la conexión de la doble tracción. Se abandonó la clásica palanca, es muy vieja la mecánica, y se optó por un sistema electrónico que se activa mediante un comando en una consola central. Apareció también una nueva generación de motores, dos tipos de turbodiesel, ambos cuatro cilindros, prometiendo en estos una mayor eficiencia de combustible. Un 2.4 que brinda 150 caballos y un 2.8 de 177 caballos. También se sigue ofreciendo un motor naftero de 2,7 litros y 160 caballos de potencia. En cuanto a lo que es transmisiones, hay 6 velocidades, tanto manual como automática. Ahí me está diciendo el operador, me dice, tenemos audio, acá la gente que está mandó audio, tenemos a Marcelo, me dice, vamos, cuando tenga, mándelo. ¿Están listos? Bueno, mándelo, nomás. Qué buena música, Gabriel. Qué linda música, che. Tuve que parar para poder mandarte este mensaje. Espectacular, me ha tenido motivado esto. Porque la verdad que el clima acá no me está acompañando mucho. Ya me estoy regresando a casa. Estaba revisando algunos datos. Un dato, por ahí es menor o mayor. Se han vendido más de 4 millones de Tacomas desde que está bajo ese nombre aquí en los Estados Unidos. Unos 4 millones o un poco más quizás que se han vendido aquí en Estados Unidos y Canadá desde el año 1995. Creo que va por la quinta generación Tacoma ahora mismo, no me recuerdo bien eso. Y los precios, bueno, ya te he dicho, los más económicos van pegadito a los 30.000 y eso es como que te mandé el otro día con el Sport Package y todo eso, están más pegado al 50 que al 40, así que muy baratas no están resultando ser. De hecho, que yo diría que ya están bastante caras. Pero te voy a dar este dato que me acordé, y es más, no te lo prometo, pero te lo mando en uno de estos días porque sé que lo tengo. Acá cuando vos vas a comprar un auto, la hoja que está pegada en el vehículo es tuya. Si vos la querés, te la llevas cuando compras un auto nuevo. Y ahí están todas las especificaciones del vehículo y lo que cuesta. Con los impuestos, con esto, con los cargos del dealer, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, la Tacoma mía, comprada el 23 de enero del año 1999, te estoy hablando de una pre-runner, que es más levantada, porque si hubiera comprado la Tacoma regular hubiera sido más barata, costaba, creo que en efectivo, $17,000. Creo que no llegaba a 18 con impuestos, de contado, obviamente. Estoy hablando de precio contado, ya como para que veas que acá también hay inflación, ¿no? Que los precios también suben. Así que bueno, sigo escuchando, un abrazo. Marcelo, que nos hablaba de su Tacoma, y bueno, no sé si es una buena noticia, pero bueno, en Estados Unidos también hay inflación. No es solo acá Argentina, no, no. Y el tema de Tacoma, el nombre, bueno, hasta el año 76, ya me acordé de algo, en Estados Unidos sacaron el nombre Hilux. Hasta ese año lo usaban, le pusieron distintos nombres. Y ya a partir del año 95 reemplazaron el nombre Hilux y todos los que usaron anteriormente por Tacoma. Y directamente allá se vende como Tacoma. Días, pibito. Bueno, te dejo un saludito nomás. Hoy por suerte las corridas con el tema ventas. Así que bueno, abrazo enorme y por supuesto excelente siempre el programa, que lo estamos escuchando de a ratitos. Fernando, que nos manda su presente. Fernando con sus autos antiguos, cómo no, está trabajando, claro, está trabajando en el negocio, en venta de ropa acá sobre la calle Irigoyen, creo que es, Womini. Sí, hay que aprovechar, claro, vienen los días festivos, qué bueno, después de tantos meses parado, eso es bueno. Vamos a ir con un tema, un Aerosmith Crazy. Y nos queda hablar de un modelo deportivo de Toyota que salió en el 2018. Y también vamos a hablar un poco de lo que es la camioneta que usó Marty McFly. Vamos con Aerosmith y volvemos. Come here, baby. You know making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You hear me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kind of gets like feeling bad. Yeah. Twitter, Radio City Neuquén. Pasaba Aerosmith y momento de hablar de Toyota Hilux Gazoo Racing Sport. En octubre de 2018 se anuncia esta edición. Es un tipo deportivo de Hilux. Con el fin de competir con la Ranger, con la Raptor. Y quizás podemos decir también con la Amarok, la V6. Se presentó en San Pablo en 2018. Diseño totalmente más agresivo, suspensiones modificadas, nuevos amortiguadores y espirales. Y después también modificado su elástico. La diseñaron para que tenga un desempeño más, que aguante más lo que es el camino de ripio, haciéndola más estable, robusta y divertida de manejar, digamos, ¿sí? Estéticamente cambió lo que es la parrilla frontal. En vez de tener su logo, ahora se le puso el nombre Toyota bien grande. Tiene lo que es tonos laterales, unos adhesivos de distintos colores. Y en el portón de la caja, también tiene. El capó es de color negro y tiene los faros antinieblas. Las máscaras son de un color rojo, lo que le hace un aplique algo deportivo, por así llamarlo. Lo que nos sorprendió en esta, que fue la primera que salió, fue lo que tenía bajo el capó. El motor 2.8 turbo diésel de 4 cilindros y 177 caballos. Que es lo que se equipaba, o lo que viene equipada en las convencionales, digamos, por más que sean tope de gama. En principio se fabricaron 1.300 unidades, de las cuales estaban disponibles en caja manual o automática y tracción 4x4. Luego de varios meses, sí, a pedido de la gente, calculo que debe ser o lo tenían bajo la manga, se introduce un motor 4.0, ahora sí, un V6 de 238 caballos para mejorar las prestaciones. Eran pedidas por los usuarios, claro, semejante camioneta y le pusieron el mismo motor, dije. Con transmisión automática de 6 marchas, reductora y sistema 4x4, esta camioneta es fabricada desde Argentina, precisamente desde Zárate, Buenos Aires, para abastecer a toda la región latinoamericana. Y como es de costumbre, Toyota brinda 5 años de garantía o 150.000 kilómetros de este producto. La Hilux tiene una reputación por su solidez, confiabilidad excepcional, incluso durante uso y abuso sostenido, y es llamada la camioneta indestructible. Y si hablamos de Toyota y hablamos de pickup, no podemos dejar de hablar de la que usó Marty McFly en Volver al Futuro. Fue parte de la película La 1 y La 3, ¿sí? Del año 85. Es la que se usó, la de la cuarta generación, que es cabina extendida 4x4. Y hay un homenaje que hizo Toyota, de esta película justamente, que recrea una nueva versión de la camioneta en el año 2015, cuando se cumplieron los 30 años de Volver al Futuro. Lo publicamos, si lo quieren ver, en Facebook o en Instagram. Es un videito que dura unos 4 minutos más o menos. Y se muestra ahí un científico que se encuentra con Marty y con el Doc en un bar, ¿sí? Obviamente ya los personajes son grandes, son actuales, ¿no? Esto fue, según lo que se contaba en el video, fue el 15 de octubre del año 2015. Y él le comenta que la teoría que tiene, o sea, que puede hacer funcionar los vehículos con lo que es basura. Le había pedido a Marty que llevara la basura que tenía en su casa. Bueno, y él la tiene ahí en el bar, arriba del asiento, y se la da. Bueno, se le ríen, hacen un poco de eso. Y hablaron del tema de del sistema de fusión. Y luego de eso sale este científico y va recolectando bolsas de basura de distintos lugares que podemos recordar de la película, ¿sí? Para en la casa de lo que era la casa de Marty McFly, para en la escuela, para donde estaba el reloj. Así que va recolectando. Y luego llega el 21 de octubre. Y en sí es para dar paso a una publicidad de un auto de Toyota, el Toyota Mirai, que es un vehículo que tiene un motor eléctrico, que trabaja con, según lo que comentaba ahí, una pila de combustible que es alimentada por hidrógeno. Entonces, lo que él comenta en el video, el científico, que es que esta basura, por eso estaría bueno verlo, industrializada, genera los gases y a través de redes subterráneas muestra cómo puedes cargar el hidrógeno en tu Toyota Mirai. El auto existe y es eléctrico, como comenté, y tiene 155 caballos. Pero volviendo al tema de la camioneta, que se ve en el video, esta Toyota que recrea a la pickup del año 85, lo que sería Tacoma, como comentábamos hace en los bloques anteriores en Estados Unidos, está equipada con un motor básico, caja de cambio manual, la pintura es idéntica a la que se usó en la película original. En lo que es el portón trasero se pueden leer en letras blancas, como también fue en la misma que se usó, idéntica a la película, la palabra Toyota. Llega puesto arriba en la barra las luces con las tapas KC en amarillo, que es algo que también usado. Y algo muy característico es la matrícula, que imita el código de barra de los coches voladores de la que aparece en Regreso al Futuro 2. Y bueno, después también hay detalles de lo que es la rueda, son casi idénticas a las que se ha usado en la Toyota de Marty. La leyenda 4WD también, y las letras de EFI, que habla de su inyección electrónica de combustible que se podía ver en la original de la película. Después algún detalle retro puede ser que tiene los faros traseros, que eran de tres colores. Bueno, eso lo sigue manteniendo, ¿sí? Los paragolpes, si bien son tubulares, se le puso algo un poquito más moderno. Si bien es un prototipo, yo creo que si se pone la gente de Toyota con un buen marketing, hay mucha gente que va a querer tener este vehículo. Vamos a ir con un tema con Audios Live que nos pidieron. Y cuando vuelva vamos a ir con el sorteo, los últimos mensajes que nos quedan. Tenemos un mensaje, Flitterman, cuando volvemos. Y bueno, ya no nos queda mucho más. 13:14 tengo acá. 13:15. Vamos con música y volvemos. We'll be right back. Radio City, espacio libre de bachata, reggaetón y salsa. Excelente la escena cuando Martin McFly decide no correr contra los Red Hot Chili Peppers. Y la verdad que terrible máquina. Gaby, tremendo programa, mucha información muy buena con respecto a una bestia. Yo soy más de la... Bueno, ya conocés, o sea, me gusta mucho la L200, pero terrible bestia. Y sí, la verdad que Toyota Hilux, Hilux, o como le quieran llamar, es una bestia. Y probablemente en algún momento busque una para tener... Para tener la experiencia de Toyota, porque la verdad que de todos los que he hablado dan un buen comentario. Excelente la escena, excelente. Ahí pasaba Fernando, lo escuchábamos. Nos hablaba de sus gustos, de su gusto de camionetas, la L200. Muchas gracias porque te haya gustado, Fer, el programa. Y momento del sorteo, ya en el bloque anterior, los últimos que entraron se anotaron, ya tenemos todos. Está la gente que participó en Instagram, en Facebook y los que lo hicieron hoy por WhatsApp. Ya les anticipo, el sábado que viene vamos a tener nuevos premios y me parece que se va a sumar algo más. Así que a estar atento en las publicaciones para etiquetar y para nombrar amigos, así tiene más chances. Vamos a ir con el primer premio, 20 kilos de leña. Que nos manda la gente de Leñiberi, leña, donde estés, lo puede retirar quien gane por Miguel a Camino 802 de Neuquén Capital. Hoy están hasta las 20 horas. ¿Es ganador o ganadora? Ganador. Lo hizo por WhatsApp, se anotó Juan Carlos con el 920. Juan Carlos, felicitaciones. Vamos con el kit de belleza automotor de Impulso 2M, la distribuidora de filtros y lubricantes más grande de la Patagonia. Lo pueden retirar por Bahía Blanca 672. ¿Quién gane? ¿Ganador o ganadora? Es una mujer, Marta, con el 014. Felicitaciones. La bebida, mucha gente interesada en esto. Momento de la bebida, que viene ideal, claro, para la fiesta. KP, hipermercado de bebida, dos vinos, proveen, ¿sí? Lo pueden retirar por Perú 148 Centenario o nos ponemos de acuerdo y por acá, por Neuquén Capital, también lo pueden pasar a buscar. Es otra mujer... Sí, lo hizo por Instagram. Acá tengo anotado Rosy con doble S guión bajo 91. Así que la vamos a estar etiquetando. Se ganó los dos vinos. Felicitaciones. Que se vayan comunicando los ganadores, por favor. El turno, el voucher con el turno en Enigma Motel, ruta 151, 5 saltos, acceso Centenario. Cerquita, nomás vas un rato, 2 horas y listo. ¿Es ganador o ganadora? A ver, venimos dos, un hombre y dos mujeres. A ver qué toca. Se empareja la cosa, es un ganador también de Instagram. Nico, se escribe NIKO Moyano, ganador del turno para Enigma Motel, Felicitaciones, a comunicarse, por favor. Y por último, el tapaboca con el logo del programa de Music Cars y el logo de Radio City. Lo puede retirar por acá por la radio Belgrano 265 o Bahía Blanca 672. Es una mujer también, Marilina 117, y se anotó por WhatsApp. Vamos a ir con un tema antes del cierre, así le doy lugar a los que ganaron que se vayan comunicando, y vengo con el cierre. Ya cuando volvemos de escuchar, vamos a estar con el cierre, ¿sí? Así que por favor, se van comunicando. Se fueron comunicando los ganadores y hemos llegado al final de este programa, sábado número 19. 4 meses cumplimos que estamos al aire, ¿eh? No lo puedo creer. En esta previa de Navidad. Así que le quiero mandar un saludo, obviamente de mi parte, de todo el equipo, producción, operador, de la gente de la radio, para que pasen una excelente Nochebuena y una muy feliz Navidad. Que disfruten, que liberen, que empiecen a preparar la patada que le van a dar al 2020. Sábado que viene especial, vamos a recordar el paso que tuvimos este año acá en la radio. Muchos autos. Mandamos saludos, que tengan una excelente semana, muy feliz Navidad. Nos vamos a estar viendo el próximo sábado previo año nuevo. Eso es todo por hoy. Chau, chau. Wow.